Después de cumplir dos tercios de su sentencia de 2 años de prisión en la prisión de Bielefeld-Brakwede, se esperaba que Ursula Averbeck, de 91 años, fuera puesta en libertad el 7 de mayo. Sin embargo, el fiscal principal de Detmold, Ralph Vetter, ha expresado dudas de que Ursula Averbeck podría ser liberada en esa fecha. En efecto, Ursula Averbeck debe someterse a otro término de 1 año y 2 meses de prisión por las mismas razones, a saber, incitación al odio, además de otros cargos aún pendientes ante los tribunales. El fiscal especificó que una liberación condicional no era posible debido a su condición de reincidencia. La Fiscalía Judía Alemana no permitirá jamás la liberación de la señora Averbeck. Han decidido, al igual que con Horst Mahler, que deben morir en prisión. Pese a todo, el partido patriótico Die Rechte ha nombrado a Ursula Averbeck como primera en la lista en las próximas elecciones europeas. Si es elegida, Ursula Averbeck debería poder sentarse en el Parlamento Europeo el 2 de julio. En este sentido, Die Rechte utiliza carteles para anunciar que Averbeck saldrá de prisión cuando se mude al Parlamento Europeo como candidata principal el 2 de julio. Pero la fiscal Vetter cree que, en este caso, Ursula Averbeck no podrá beneficiarse de la inmunidad otorgada a los eurodiputados, ya que su condena es anterior a las elecciones. Le deseamos buena suerte a Úrsula. Su asiento vacío sería un símbolo fuerte para todos los que ella representa. Igualmente preferimos que lo ocupe y que pueda gozar de los últimos años de su vida en libertad. El ejemplo que esta anciana mujer ha dado a las jóvenes generaciones, nos llega a enrojecer de vergüenza. Porque nos hace obligatoriamente pensar en si estamos haciendo lo suficiente en defensa de la verdad, de nuestros pueblos y de nuestra raza. Nos hace dudar si no podríamos hacer más. Porque cuando personas en una edad a la que muchos no llegamos vivos, no cejan en su lucha y mantienen la bandera en alto, los que somos más jóvenes sentimos la carga moral de no hacer menos que ellos. También su caso nos hace tener bien presente quiénes son los verdaderos fiscales y acusadores que mantienen a una mujer de 91 años internada en una prisión. Y no olvidaremos. Tarde o temprano la justicia imperará en este mundo. Y nosotros seremos los fiscales. Creemos que todos los camaradas tenemos la obligación moral y política de apoyar a esta verdadera heroína de la causa de la verdad. Los invitamos a escribirle a la dirección que ponemos debajo. Pueden escribir la carta en alemán usando un traductor online. Los que hemos padecido la prisión sabemos muy bien la importancia de una carta de personas que simpatizan con nuestra lucha. Escriban por tanto a la siguiente dirección. Ursula Averbeck, Juba Bielefeld-Brakwede. Unlostrasse 100. D. 33.649 Bielefeld. Deutschland.